alcohol. Pensamientos opacos que quisiera disipar. Encontrarte de nuevo, creo que eso quiero. Para hacerte un poco sufrir, día a día querrás morir. Ni una sola excusa oiré de ti. Oh,